Hola, muy buenas, aquí C3PO de nuevo y hoy os quiero hablar de algo que me pasó con PayPal y mi banco. Bueno, os cuento. Yo PayPal lo tengo para pagar algunas compras de forma relativamente anónima, que en realidad no es así, como ya sabéis, pero bueno, más bien es todo lo contrario. Pero por lo menos por tener cierta seguridad de no ir dando mi cuenta bancaria o mi tarjeta por ahí. Así que bueno, dentro de PayPal yo tenía mi cuenta bancaria, el IBAN y todos los datos, claro, y una tarjeta Mastercard. Bueno, hasta ahí bien, ¿no? Como método de pago siempre tengo puesto la cuenta bancaria. Es decir, que si voy con PayPal a algún sitio y pago sin decir nada, debe descontarse de la cuenta bancaria directamente. A menos que en el sitio que vaya a pagar dé opción a pagar con tarjeta de crédito o algo así a través de PayPal. Lo que normalmente nunca hago. De hecho, si miro todos mis movimientos de PayPal, siempre me han descontado todo de la cuenta bancaria directamente. Bueno, esto por un lado. Ahora vamos con mi banco. La tarjeta Mastercard que tengo es una tarjeta que te ponen en una modalidad de semanal, como de crédito semanal. Una cosa extraña porque puedes tener 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 euros en el banco que te ponen a lo mejor 600 euros semanales. Pero bueno. Yo tengo 600 euros puestos, no sé por qué. Vale. El tema es que pagué algo importante por PayPal, no os voy a decir qué era. Y bueno, lógicamente lo primero que piensa uno, que ocurre como siempre, ¿no? Que te lo quitan de la cuenta bancaria directamente. Y bueno, y luego fui a hacer la compra al súper. Y bueno, y de pronto al día siguiente veo que tenía un mensaje, ¿no? Por SMS que decía que me había pasado del crédito de 600 euros a 632 euros. Es decir, que me había pasado 32 euros. Y que por lo tanto eso llevaría consigo una comisión. Y digo, vamos, tiene cojones la cosa, ¿no? Es decir, tengo más de 1.000 euros en el banco. Y por 32 euros que me paso de un crédito semanal que me han puesto ahí, yo no sé por qué, porque yo recuerdo que antiguamente con la Mastercard pues pagabas cualquier cosa en las tiendas y mientras tuvieras dinero en el banco pues daba igual, de ahí te lo quitaban, ¿no? Igual tengo que preguntar por otro tipo de tarjetas y anular la Mastercard, porque igual ya la Mastercard no es lo que era y existe una de débito que hace algo similar, ni idea, pero vamos, que si tengo dinero en el banco no deberían ponerme un límite semanal. Y bueno, me extrañó mucho y digo, que yo me he pasado, digo, la única explicación es que haya sido por el pago anterior, por PayPal, pero por PayPal me lo deben quitar de la cuenta bancaria. Bueno, pues entré a ver los movimientos de la tarjeta de Mastercard, le di a los datos del crédito y efectivamente me habían quitado ese pago de PayPal de la tarjeta Mastercard. Y claro, luego venía el gasto de súper y me habían metido una comisión de 20 euros. Es decir, me paso 32 euros semanalmente, que es una chorrada porque tengo dinero en el banco de sobra. Y por 32 euros que me paso teniendo dinero en el banco, me roban descaradamente 20 euros de comisiones. Pues no, mire usted, eso de eso nada. Lo primero que hice fue llamar a PayPal y quejarme, ¿no? Mira, que ¿cómo es que yo tengo puesto para que cualquier compra que haga por internet de cualquier servicio me descuenten de la cuenta bancaria y me la han descontado de la tarjeta de crédito? Bueno, pues el chico que me atendió, porque fue por teléfono, no fue por chat ni nada de esto, lo comprobó y me dijo que efectivamente todos mis recibos anteriores habían sido por banco directamente y ninguno por tarjeta de crédito, excepto este. Y me dijo, la única explicación que le encuentro es que usted le haya dado alguna opción para que se lo descuenten de la tarjeta. Y le digo, pues no, no le he dado ninguna opción de tarjeta, de hecho ni me salió. Y dice, o que no hubiera en ese momento comunicación con el banco, esto ya es importante, que no hubiera comunicación en ese momento con el banco y entonces se procedió a quitarlo de la tarjeta automáticamente. Y le digo, bueno, pero eso no es así. Si yo tengo puesto que se me descuente del banco, es para que se me descuente del banco. Y bueno, el chico tampoco podía darme mucha explicación, solamente que, bueno, que me quejara al banco y tal. Y bueno, eso ya lo tenía pensado, así que ya escribí al servicio de atención al cliente del banco solicitando la devolución de esos 20 euros y explicándole qué es lo que ha ocurrido. Y bueno, como me digan que no, pues nada, la liaré. Si hace falta, iré hasta el Banco de España. Que vosotros diréis, bueno, son solamente 20 euros, pero no es solamente porque sea 20 euros, es que a mí cualquier cosilla que me roba un banco me pone de los nervios, porque son unos ladrones, unos chupósteros, y no, y abusan. Y sé que el Banco de España considera, no ilegales, pero lo consideran mala práctica bancaria, cosas de este tipo, y normalmente te lo devuelven. Igual que hace tiempo también me devolvieron más de 200 euros por algo similar. Así que nada, iré donde haya que ir. Espero primero que me contesten y al servicio de atención al cliente que tiene un plazo. Y si no, pues nada, cartita al Banco de España o imagino que ya se podrá hacer online. Así que lo miraré. Y bueno, le dije al chico de PayPal, digo, bueno, pues entonces quito la tarjeta de aquí de PayPal, se puede eliminar sin problema, ¿no? Me dice, sí, me dijo dónde era para no tener yo que buscarlo y la quité. Es decir, que ahora en PayPal solamente tengo puesto la cuenta bancaria y nada más. Y así me quito de este problema otra vez. La verdad es que estoy loco por quitarme del banco donde estoy, pero como tengo una hipoteca y todavía tengo un préstamo que me quedan unos poquitos años por quitarme de en medio, pues la verdad es que iba a ser una pesadilla el cambio y no sé si al cambiarme a otro banco me iban a aceptar la hipoteca que tengo con Unicaja y bueno, en fin, iba a ser un lío. Sí puedo hacer lo de irme de Unicaja y luego solamente ir ingresando el dinero justo del crédito y de la hipoteca y de alguna comisión. Pero bueno, ya pensaré en esto. Por lo pronto ya he reclamado y espero que me lo devuelvan, porque si no van a entrar en guerra conmigo y no es la primera. Pero bueno, os lo comento por si os ocurre alguna vez, si tenéis alguna tarjeta puesta así y luego pagáis algo de bastante valor que se acerque al límite que tenéis semanal, pues que sepáis qué os puede ocurrir, como me ha ocurrido a mí. Y ahora, claro, es culpa de PayPal, es culpa del banco. ¿Quién ha metido la pata ahí? Bueno, no me importa quién haya metido la pata. Lo que importa es que 20 euros de comisión por algo tan ridículo no es una buena práctica bancaria. Y es alegal. Así que nada, a reclamar, muchachos y muchachas, si tenéis comisiones de este tipo, ya tardáis. Un saludo y hasta otra.